Jujuy, Roger Saavedra. Y esto va para María, ahí en Jujuy, a la gente le doy. Auspiciador general de Los Alegres.